La Covacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. Bienvenidos, público conocedor, a un nuevo episodio de Los Covachos al Desnudo. Bueno, ya estamos en la temporada quinta actual de los antipodcasts de La Covacha. Y vamos a hablar un poco de historia de las películas de superhéroes y vamos a ver los planes a futuro que hay sobre ellas. A ver, muchachos, ¿quién empieza? Ok, buenas noches a todos. Sí, vamos a empezar con este tema de las películas que han brincado, o más bien que se han basado en cómics. Y también para acompañarnos en esta noche está pues mi buen compañero y amigo Deki. Deki. Pues sí, tenemos el tema para hoy de las películas. ¿Cuáles serían de las primeras que ustedes recuerdan? Bueno, yo recuerdo que Marvel empezó con unos intentos de llevar sus personajes al cine. Para ello, pues no quiso o no pudo desembolsar mucho dinero y creó primeramente unos pilotos para serie de televisión. De estos capítulos que tomó como pilotos, los subió, los hizo en un solo formato y los pasó al cine. Uno, recordemos ustedes, era Spider-Man, el Hombre Araña, y el otro fue una secuela de ese mismo, que era Spider-Man contra la Banda del Dragón o una cosa así, interpretada por Mark Hamill. Y bueno, pues en ese momento, en aquella época, pues era la sensación, ¿no? Ver a Spider-Man en la pantalla grande con el traje, pues tal como lo conocíamos en el cómic, un traje que en su momento pues fue muy bueno, muy bien caracterizado. Y bueno, a mí lo que gustaba de esa serie al menos era que se veía bastante real cuando Spider-Man iba subiendo por los edificios más altos, y casi igual que en la serie animada de los 60s. Yo es lo que recuerdo por parte de Marvel, ese primer intento de película. Así es, yo también recuerdo que llegué a ver esa película y estaba chavito y vi las películas, las rentaba, y pues sí, era la sensación en ese momento. Eso que mencionas de los efectos, lo lograban porque ponían la cámara en el piso, simulaban un set que era un edificio, pero estaba horizontal en el piso, y el actor iba gateando prácticamente para hacer aparentar que estaba escalando. Sí, las llegué a ver, pero muy de niño, pero más que nada en la época que a mí me tocó, estaban muy fuertes las películas de Superman, con Christopher Reeves, que las 5 o 10 mil que hizo, fueron las que más me quedan grabadas de esa época, que dice, Superman, y vuela y levanta carros, y le da la vuelta a la Tierra y regresa en el tiempo, y le quitan la capa y ya no vuela. ¿Sí? A mí son las películas que más me quedan grabadas de aquellas épocas. Ya creo que eran ochenteras. La primera de Superman sí lo en los 70s. A diferencia de las de Spider-Man, las de Superman sí eran películas de cine. Y en ese momento sí eran unas superproducciones. De hecho, los efectos estaban bastante bien para la época. Y eran pues muy espectaculares. Tenían una gran música de orquestal y todo. Y fueron un exitazo. Sí, fue un exitazo, además porque Superman se veía genial, la manera en que él se elevaba, la manera en que él surcaba los aires. Fue una de las cosas que inclusive al promocionar la película te comentaban, vas a creer que este hombre vuela, ¿no? Y de hecho, así fue. Yo creo que ese fue el gran acierto de DC sobre Marvel, que él sí le metió muchísima lana, y la banda sonora, que fue extraordinaria, que es un clásico ya entre los soundtracks, es ya un veterano, ¿no?, de ese tipo de cosas, que es Williams. Ajá. Y pues ya de ahí hubo tres secuelas más, que yo creo que la más exitosa fue la segunda, que fue el esperado combate, ¿no?, entre kryptonianos, cuando el general Zod pues llega aquí a la Tierra liberándose de la zona fantasma, ¿no? Yo creo que lo único que le meritó en estas 12 películas de Christopher Reeve pues fue Luthor, ¿no? Porque es muy, digo, no porque ya vea yo el Luthor de actual, sino, pero a mí se me hace muy sangrón, ¿no? Muy débil, muy fantoche, que Luthor, una mente criminal tan ingeniosa, tan manipuladora, pues fuera caricaturizada de esa forma, ¿no? Con su ayudante Otis, ¿no? Que pues de los dos, pues creo que apenas se formaba uno. Sí, de hecho, se les quedó mucho la forma de caricaturizar a los personajes. sobre todo a los villanos, en este caso Lex Luthor, que yo creo que ya venía también de lo que fue la serie de Batman, que fue de los 60s, más o menos, donde todos los personajes eran caricaturizados al máximo. Sí, ¿cómo no recordaba? Y eso me trae a otra de las grandes películas de ese tiempo, que es una de las primeras películas de Batman estelarizada por Adam West. No sé si llegaron a ver esa genial película que yo creo que es una parodia de lo más divertido. Que se salen peleando con un tiburón, ¿no? Sí, no, y de hecho, ¿cómo se llama? No, está el detalle de que ahí fue lo contrario, ¿no? Y DC lo que hizo fue tomar de la serie de Batman y subirlo al formato de película, ¿no? Pero le funcionó por el gran éxito del que gozaba la ¿cómo se llama? La película. ¿Sí estás ahí, Gámez? Sí, o sea, bueno, ya por sí en esa época el cómic era muy caricaturizado, más el de Batman, que refleja una... Bueno, la serie es muy fiel al cómic en aquellas épocas, ¿verdad? Tan caricaturizado fue cuando la llegada de Dennis O'Neill, que ya volvieron otra vez al personaje oscuro, y le dieron una temática más oscura también a las películas. Por ejemplo, fue la llegada de Tim Burton a la dirección de Batman, con Jack Nicholson con uno de sus mejores papeles como el Joker. En la segunda parte pudimos ver al Pingüino con Danny DeVito, que ese sí no me gustó, pero la Selina Kyle que hizo Michelle Pfeiffer sí hizo un excelente papel, que se rumoró mucho que iba a ser una película ella de Gatúbela y que nunca se dio. Lo vimos a Halle Berry en ese papel muy mediocre que todos queremos olvidar. Pues sí, a mí de las de Tim Burton la que me quedo con la primera, que sí tiene a un Joker muy bien caracterizado con Jack Nicholson. Incluso estaba la duda de que si el nuevo actor Heath Ledger que le iba a llegar a los talones, ¿verdad? A mí francamente Jack Nicholson como el Joker me gustó su actuación hasta el punto, nada más hasta antes de llegar al castillo, donde él pelea con Batman, la final, o sea, ya ahí, ya se me hizo así ya muy, muy, muy, muy caricaturizado, ¿no? El Joker, y fue lo único que no me gustó realmente de Nicholson, porque al principio sí se ve bastante tétrico y oscuro, como sale de la fosa de los químicos, y cuando él se presenta en el despacho, ¿no? De su jefe, el mafioso, para matarlo, ¿no? Así es. Hasta ahí está bastante bien, un sentido del humor ácido, ¿no? Por ejemplo, con la entrevista en el restaurante, cuando le cae el agua, ¿no? En el rostro, y hace creer a Vicky Vale que se está quemando, ¿no? O que deforma a la que era su chica, ¿no? Porque pues, él era un gángster, y por los gángsters acostumbraban a tener una chica, ¿no? Así es, aunque también estamos hablando de épocas muy diferentes. Esa película salió en el 89, sí, ya tiene 20 años, más de 20 años que salió, entonces también era diferente el contexto cultural y social de la época. Yo pienso que estaba bien balanceado entre un personaje, el del personaje del cómic y también algo de humor. No, y aparte fue un algo sin precedentes. Batman de Tim Burton pegó el soundtrack, puso de moda el personaje, la imagen que de Batman la veías por todas partes. Yo recuerdo en aquel entonces, pues todavía no estaban las mega salas de cine como ahora, todavía eran cines de una sola pantalla gigante, pero había colas de gente y había infinidad de productos por todas partes. Donde tú voltearas había souvenirs de la película de Batman. Para la segunda parte, el mismo reparto, el mismo director, a mí me gustó más el Pingüino, digo, respondiendo a lo de cabeza, me gustó más el Pingüino, me pasó lo contrario a él, a mí me gustó más el Pingüino en la forma en que fue abordado, ¿no? Y la forma en que se manejó ese Batman, ¿no? Y ahí la franquicia estuvo perfectamente bien. Ya después vendría Joel Schumacher y enterraría la franquicia, pues por completo, ¿no? Como en su momento Superman, la franquicia de Superman con Christopher Reeve fue enterrada por meter a Richard Pryor, que era un cómico, un actor cómico afroamericano en aquel entonces, muy famoso, pero pues ahí fue donde se sepultó la franquicia de Superman, y Joel Schumacher pues se encargó de enterrar, a pesar de que hizo dos películas, Sí fueron dos, ¿verdad? Dígame. ¿De Superman? Sí, fue Batman Eternamente y Batman y Robin. Sí. Niños, si no han visto esas películas, evítenlas. Evítenlas como la peste. No hay nada de respeto por el personaje en esas películas que... No, ni la aparición de Nicole Kidman ni Uma Thurman salvan la película, la verdad. No. Y ni siquiera sabes lo malo también, que un gran actor como Tommy Lee Jones en el papel de dos caras, tampoco, o sea, fue otro Jack Nicholson. Así es. Y luego, aparte del personaje del acertijo, o sea, Jim Carrey es un gran actor, pero hizo una burla. Si ya de por sí el personaje es una burla en el cómic últimamente, ya lo están tratando mejor, pero en aquella época era una burla. Con Jim Carrey es mucho más, o sea, no sé, yo vi, no le vi pies ni cabeza a esa película. Ciudad Gótica iluminada con luces verde fosforescente, o sea, cuando el nombre te dice que es una ciudad gótica, es una ciudad oscura. Y en Batman y Robin, con Batman bajando de un dinosaurio como si fuera Pedro Picapiedra en la zona del museo. Ah, ese fue con George Clooney en el papel y Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze, que yo creo que en esa película el que salva es este Freeze y su actuación. Increíblemente Arnold pues los sabe manejar bastante bien, y él y Uma Thurman, yo creo que son los que salvan un poco pues la película, que se llevó muchísimas críticas desde que Val Kilmer tomó la estafeta del encapotado y le pusieron pezones al batitraje. También fue muy criticado lo que tú mencionas de Jim Carrey, y curiosamente Jim Carrey fue el que aportó muchas ideas. El saco este de colores que usa Riddler en la pelea final fue idea de él. Fue sugerencia de él. Pues ahí el resultado. Ahí el resultado de hacerle caso a un loco como ese. Sí, se está saltando la de Punisher del 89, Capitán América del 91. Okay. Ah, sí. Bueno, sí, ya. El Capitán América, porque esa sí me acuerdo. Esa sí la vi. La rentamos, yo dije, ah, qué bien. El Capitán América, no sé quién diablos es ese. O sea, en ese entonces no conocía que era Marvel, no sabía que era DC. Uh-huh. Sabía que era un superhéroe. Y me gustó la película tal vez porque era un niño y pues, en ese entonces se me hizo medio interesante, ¿no? Pero ya conociendo el contexto del personaje, los villanos, sí, como que te sacas de onda a ver que no tiene mucha idea la película, lo que está tratando, pero yo considero que es un buen esfuerzo. Es mala la película, pero no es mediocre. Intentan hacer algo diferente, más o menos apegado a cómo son los personajes. Y sí me inspiró para seguir, empezar a conocer más de los artistas, de los personajes, diferenciar lo que es Marvel de DC. Y aparte está el detalle de que en su época ese Capitán América fue muy bien caracterizado, o sea, llenaba el traje el tipo, y pues sí le daba un aire a lo que era pues Steve Rogers, ¿no? De menos lo que era el perfil, ¿no? De hombre, ¿no? El tipo de hombre que tenía que ser el Capitán América. Y no como después se rumoró, ¿no? Que iban a meter un Capitán América afro, ¿no? En estas últimas fechas se había rumorado eso muchísimo antes de lo que hemos estado viendo a últimas fechas. Pero sí es una muy buena, para la época, una buena película Capitán América de aquel entonces. Y ya Marvel pues ya había aprendido la lección después de Superman de Christopher Reeve, y empezó a meter un poquito más de dinero al asunto. Desafortunadamente los que no son así muy apegados al cómic la destrozaron, y por esa causa hubo una película enlatada que jamás fue exhibida en cine, que fue una de los cuatro fantásticos. Que anda por ahí circulando en la red, ¿no? yo sí la adquirí para verla, y pues fíjate que no es, todos son desconocidos, y no es tan malo el argumento, o sea que al menos el Doctor Doom era el Doctor Doom que estamos acostumbrados a ver, o al menos el que estábamos acostumbrados a ver en esa época cuando lo dibujaba el Rey Kirby. O sea, estaba muy bien. El único pero es que los efectos especiales, la elasticidad de Mr. Fantastic y las llamas, era así efectos muy que adolecer mucho ser efectos especiales. Ese era el único pero que yo le veía, porque inclusive el tint de esa película pues bueno, ¿cómo te voy a explicar? Se veía aceptable, vamos a ponerlo así, aceptable, porque la nueva versión de los Cuatro Fantásticos fue muy criticado, que el disfraz de Tink. Sí, no, estaban bastante, pues muy, muy de principiantes, y parte de ello, pues también en esa época estaba otro héroe de cómic, quizás no muchos lo ubiquen o no muchos lo conozcan, era Flash Gordon, que de hecho fue un hit, ese sí fue un hit para que veas, el Flash Gordon, y el tema lo interpreta Queen, y pues fue otro ingrediente, ¿no?, que por ahí empezaba a darle problemas a Marvel. Ese de Flash Gordon salió como en el 82, más o menos, ¿no? Iban pegaditas, ahora sí que eran las que andaban por ahí en proyección, ¿no? Estaba Superman de Christopher Reeve, ya había pasado lo de Spider-Man, venía creo que la secuela, Captain America andaba por ahí también. Bueno, y hablando de Flash, también recuerdo que llegó a ver una película sobre el otro Flash, el velocista de DC Comics, ¿no? Fue un serial para la TV y lo mismo hizo DC, agarró los primeros capítulos de la serie, los empaquetó y lo lanzó al cine. La película tuvo un éxito más o menos mediano, el efecto especial de Flash corriendo era bastante bueno, era bastante aceptable. La banda sonora era de Danny Elfman, el mismo que compuso el tema principal de Batman para Tim Burton. Y ahí aparecieron varios actores famosos de la época en los capítulos de Flash, inclusive apareció Mark Hamill, el famoso Luke Skywalker de Star Wars, entre otros otros actores. Fue el único criticado de esa serie fue que el actor de Flash estaba muy fornido, ¿no? Entonces en el traje rojo, pues sí, se veía así como, hazte cuenta, Arnold Schwarzenegger en leotardo. Sí, para aquellos jovenzuelos que no saben quién será, porque no recuerdo el nombre, es el papá de Dawson, de la serie de Dawson Creek. ¿El actor es el papá del chavo este de Dawson Creek? ¡Ah, mira! Ajá. ¡Órale! ¿Estuvo bien? Es que guardadito se lo tenía. Sí, oye, se tenía muy guardadito. Y quizás no sacó lo burrito, ¿verdad? Pero se lo tenía bien guardadito. Así es. Fíjate que es curioso, ¿no? Cuando ya DC estaba muy bien colocado con las películas que ya habíamos visto de Batman, a pesar de que su imagen había entrado a la franquicia, Marvel empezó a arriesgarse con algunas películas que podíamos llamar con personajes secundarios, ¿no? En este caso, nunca llegó a cine, hay una película por ahí de El Hombre Cosa o Tink, como aquí, Bank Tink, ¿no? Le llaman aquí en los Estados Unidos. Esta película es importante mencionarla porque fue un experimento de Marvel para ver cómo reaccionaba el público ante lo que ellos estaban pues planeando hacer. También por ahí los derechos de Manting pues no los tenía Marvel también influía mucho que habían vendido o tenían rentado los derechos de diferentes personajes con diferentes estudios y pues no podían meter la mano directamente, entonces así que los estudios hacían lo que les pegaba la gana con los personajes. En este caso de Manting, lo que me lo ubican en un pico de terror un poco, y se alcanza a ver al personaje más como un monstruo, un espectro de pantano, pero bueno, son de esas curiosidades que Marvel todavía tuvo que aguantar para poder él tener la lana para hacer otras películas. Ya la que de plano sí le abrió las puertas a los super éxitos de Marvel fue Blade, ese fue el primerito que abrió la saga, pero sí en ese entonces también, no, de hecho un poquito más atrás, tienes razón Gámez, hubo una película de Punisher, esta sí fue en formato normal, estaba el actor que encarna a Frank Castle, pues es nada más y nada menos que el actor que hizo a Iván Drago con Sylvester Stallone en la de Rocky 4. Y este muchacho pues no era muy improvisado, o sea, era un tipo que pues se apantallaba, alto, delgado, artista marcial, y pues realmente en el papel de Castle, al menos a mí, pues sí me convenció bastante, porque lo encarnó el tipo duro, el tipo que estaba con convencido de la cruzada que él estaba llevando a cabo por la familia. Tenía a Louis Gossett Jr. como un actor afroamericano también muy, muy famoso, lo recordarán ustedes en la película de Águilas de Acero, la primera. Y bueno, pues estos dos actores hicieron una muy buena adaptación de Punisher. Es realmente para mí es la mejor película de Punisher que se ha hecho hasta ahorita, ¿no? Un Frank Castle duro, un Frank Castle sin bromas ni chistes, actuaba no le importaba morir. Él lo que quería, yo creo, era tanto su lo que prefería, no usaba protección, no usaba chaleco antibalas, ese tipo de cosas, y solito él se estaba aventando a todos los de la mafia. No se hacía muy presente tampoco, se ocultaban las cloacas, y pues era muy buena la película. Realmente me gustó mucho gran parte de ella, y el final, pues diablos, es genial. Se tiene que unir fuerzas con el mafioso en turno, que aquí el mafioso, pues los hijos de la mafia han sido secuestrados por el yakuza que pretendía pues entrar al mercado norteamericano, y al final, pues ya que rescatan a su hijo, este cabrón lo traiciona, ¿no? Lo aprovechando que está muy mal herido después de los combates que se aventó con los yakuza. Y cuando lo va a matar, pues lo salva. Más bien se ve él en ser de matar enfrente de su hijo, ¿no? Su hijo toma la pistola y le dice, y Castle simplemente agarra, toma el cañón del arma, se lo pone en la frente y le dice, no, pues que le dispare. El chavillo pues obviamente no lo pudo hacer, y Frank Castle dice, bueno, pues ya vi que no vas a ser como tu padre, pero eres un buen chico y continúa por ese camino, o de lo contrario, yo vendré por ti. O sea, realmente estuvo sensacional esa parte. Así es, y como dato cultural, el actor que se llama Dolph Lundgren, si así se pronuncia, no tengo idea, aparte sí, de ser Iván Drago y de ser Frank Castle, también hizo otro personaje que es He-Man. He-Man es el actor que hizo la adaptación en cine de He-Man, los amos del universo, aquella película donde Skeletor parece drag queen. Es muy extraña la película, la verdad. No sé si lo recuerdan, esa película medio extraña, no, sí, de los 80. Sí, pegó esa película, porque He-Man estaba muy de moda en la televisión con su serie animada, y pues yo creo que al tipo le quedaba muy bien el papel. Creo que es uno de los actores que, sin necesidad de ponerle CGI, sin necesidad de usar una botarga para llenar los músculos del personaje, no, se ve bastante bien, y muy, o sea, bastante bien, es increíble, ¿no? Y que no ves los elementos que acabo de mencionar. Así es, y por aquella época también salió otra película de Marvel, esta solo para video, que también, fíjense que rara, qué casualidad, que Marvel por aquellas épocas no intentó tanto hacer películas, pero hacía películas, más que nada porque intentaba hacer series de televisión y que no llegan a gran cosa, y mejor los lanzaba como películas. Estoy hablando de Generation X, que trataba sobre el grupo de Emma Frost y Banshee, que entrenaba a nuevos mutantes. Entre los conocidos estaba esta Jubilee y otros inútiles que no recuerdo, y que creo que fueron enterrados por ahí en ese piloto. Que la serie no... Bueno, la película era mala, sí, pero tenía una historia interesante. Ver a los mutantes en una etapa juvenil, con sus problemas adolescentes, que por aquella época se manejaban mucho las series de ese tipo, y querían darle un toque más mutante, más o menos como lo que podemos ver en Smallville, pero que en aquella época no pegó. Ustedes recuerdan que así como hubo una de los X-Men juveniles que estuvo muy de bajo presupuesto, pues DC hizo una con la Liga de la Justicia, en donde vemos a Átomo, vemos a Green Lantern. Un saludo para Joano. Sí, hubo esa película, y o sea, era, me imagino, para la televisión. Los efectos especiales pues estaban pues muy, muy inocentes. Casi parecía un fanfilm de los que andan navegando por ahí en la internet. Sí, de hecho sí, ya a esa época se dio muy muchas series de ese tipo. Fueron los bonitos 90s. Y de hecho hubo más, ¿eh? Hay una de Shaquille O'Neal, que no sé si recuerdan, que hizo el personaje de Steel. Ajá. Esa sí tampoco no la vi porque, no sé, no sé, se me hizo lo más pirata que podría haber en la vida. Ni siquiera le hicieron un bonito traje como a Robocop, nomás le pegaron latas ahí. Bueno, pero es un intento, en ese entonces Shaq, el güey Shaq, pues andaba muy metido, metía lana, de hecho propia, para hacer ese tipo de películas, e hizo esa que tú mencionas de Steel, y una más, ¿no? De un mago, Kazam, me parece que se llamaba el chavo ese, ¿no? La de Shazam. Shazam, perdón, sí. Pero sí, era cuando Shaq estaba él enfocado a los niños, ¿no? Era más de ese corte que en serio, ¿no? Pero sí, son también esas curiosidades que de repente veíamos nosotros de adaptaciones de las películas en el cine, ¿no? Así es, creo que con eso resumimos todo lo que las películas de mediano o bajo presupuesto que se dieron por aquella época, ¿no? Para pasar a lo que llegamos a ver a principios del 2000 en adelante. Así es. Pues de hecho ya de lo que tú mencionas, Gámez, yo creo que la mencionaba hace rato, ¿no? Que la que abría el éxito a Marvel después de la paternidad de DC era pues Blade, el cazavampiros, un personaje que pues muchos no conocían, no tenía ni siquiera un título regular constante, aparecía en equipo con otros hijos de la oscuridad en Marvel, y bueno, pues no sé de quién era la idea, tomó al personaje, contratan a Wesley Snipes, el cual le dio pues mucha personalidad a Blade, al personaje, y le dio el interés, o sea, que los lectores esperaban, ¿no? Mucha acción, buenos efectos especiales, buenos movimientos marciales, y un Blade, perdón la palabra, pero muy cabrón, un Blade muy cabrón, que no se tentaba el corazón para nada, y esa primera película de Blade dio pie a una secuela, y esas dos fueron las que le abrieron realmente la puerta a la taquilla a Marvel para que pudiera realizar la super mega producción de los X-Men. Sí, y Blade hizo más que eso en el cine, es decir, si recordamos, incluso como le dio más presencia al personaje, lo tuvieron que cambiar en los mismos cómics, donde el personaje no era un personaje de piel negra, era más así como güerito, y de repente con el éxito de Blade, que ya es Wesley Snipes, dice, no, vamos a cambiar el personaje y que sea un morenazo de fuego. No, y de hecho, bueno, de hecho, los cómics que llegué a ver así de los hijos de la oscuridad, Blade sí era afroamericano, no sé si había una versión antes de esa en donde él fuera blanco, creo que sí la hay, pero a partir de lo que hizo Wesley Snipes en la película, se cambió el dibujo a para que se pareciera a él, inclusive vi, creo que fue en la primera o la segunda toma de estafeta de la publicación de Marvel, el Blade que aparece ya en sus títulos es Wesley Snipes. Así es, fue un parteaguas para el personaje y llamó tanto la atención que la editorial así lo hizo, ¿no? Y desde entonces el personaje se parece mucho a él. No, y aparte lo que a mí me gustó mucho, al menos mi escena favorita de la película de Blade, la segunda, es cuando el vampiro, el malo, ¿no? Con el que todo el mundo, todos los vampiros querían cazarlo porque lo estaba matando a ellos. Hay que recordar que esta película, la segunda, la hizo Del Toro. Del Toro tiene pues una imaginación y una facilidad para el cine de terror, y dotó a los vampiros que mataban vampiros de una cosa que realmente daba miedo al grado de que tuvieron que pedir ayuda a Blade. Y la escena favorita mía de esta segunda película es cuando este vampiro, el que estaban buscando, entra al complejo donde está el rey de la nación vampiro, y se abre la toma y están todos los que quisieron detenerlo, todos los vampiros, soldados a sus pies, todos ensangrentados. Bueno, pues ese para mí fue una copia o un homenaje, un tipo de homenaje a la escena de Wolverine en Arma X, la portada de Wolverine de ese entonces, de Barry Smith. Sí, esa película, como tú dices, fomentaría que el Marvel decidiera meterse un poquito más en sus películas, y meterle más dinero. Y fue cuando llegó la película de los Hombres X, una película que muchos pues no sabíamos qué esperar, ¿verdad? No se especuló tanto con las alineaciones que podrían estar, quién eran los personajes, quiénes serían los villanos, cómo iba a estar el asunto, porque teníamos muy fresco el recuerdo de Jin Lee con todas sus poses de personajes Mega Mameis. Y es lo que queremos ver reflejado en la pantalla, efectos espectaculares, personajes Mega Mameis. Y pues nos dieron un poco de eso, la verdad, sí. Sí, de hecho, X-Men abrió mucha expectativa para pues saber quién iba a estar, ya cuando se definió la alineación definitiva de quiénes iban a ser los X-Men participantes, quién iba a interpretar al profesor Xavier. No creían que fuera él a ser un buen profesor X, y bueno, pues fue una de las gratas sorpresas, ¿no? Que lo hizo bastante bien. También lo hizo que igual influyó para que en el cómic la imagen del profesor Xavier pues fuera de Patrick Stewart, el actor, ¿verdad? El actor que interpretaba a Picard en Star Trek. Así es. También otro aspecto controvertido de la película de X-Men fue el aspecto del diseño de los vestuarios de los personajes. Lo enfocó de una manera muy muy inteligente, ¿no? Yo creo que la película un aspecto muy novedoso, dejando de lado lo del aspecto tan superheroico como tal, y buscó una forma novedosa, tanto así que después los cómics también se tuvieron que adaptar a este estilo. Sí, de hecho luego abrió o le dio armas a Grant Morrison para que él en su título, en su proyecto de New X-Men, pues a todos les pusiera el vestuario de los de la película, ¿no? Y es curioso, pero fíjate que te das cuenta, desde el Batman de Tim Burton, los personajes de superhéroes adoptan el uniforme negro, el traje negro, dejando un poquito de lado los uniformes coloridos que estamos acostumbrados a ver en el cómic. Y esto comentaba en un momento dado Singer y Burton, que hicieron también eso, en que para hacer las películas era muy complicado, porque había que darle gusto a dos tipos de público muy diferentes: los que aman el cine, que gustan de ver pues películas pues de acción, de terror, X, y los amantes del cómic, que yo creo que el fandom comiquero es el más complicado de satisfacer, el más complicado de darle gusto. Pero fíjate que te das cuenta, todos los aventureros superiores que pasan por ahí usan un uniforme negro: Batman, Blade, los X-Men en este momento, y que hacen hasta un poquito de parodia, de burla, cuando van en el Quinjet, ándale, y le dice Wolverine, oye, ¿cómo se quitan estas cosas, no? Y le contesta Scott, pues, ¿qué querías? Que le dice el Wolverine, oye, ¿qué onda con estos trajes? ¿Por qué cuero negro o algo así? El traje, ¿verdad? ¿Qué onda con los trajes? Y el Cíclope le dice, pues, ¿qué esperabas? ¿Spandex amarillo? Haciendo una broma. Ándale, el spandex amarillo. Y yo creo que lo enfocaron de una manera muy muy buena, ¿no? Porque yo pienso que si les hubieran puesto los trajes tal cual como aparecen en el cómic, sí se hubieran visto bastante ridículos varios de ellos, ¿no? No, y aparte, como lo digo, también lo comentaron en su momento, pues sí es un equipo que trabaja escondidas, que los persigue el gobierno, que los persigue medio mundo, pues yo creo que lo que menos quieres llamar es la atención, ¿no? Entonces, pues, te metes todo en traje negro y te pierdes en la oscuridad junto con el avión, y más aparte los poderes que puedan ocultarse, ¿no? Como lo de Tormenta. Así es. Y en general yo pienso que la saga de X-Men sí fue muy buena saga, sobre todo las que fueron parte de Bryan Singer como director. Sí tuvieron un buen nivel creativo y también de éxito. Fueron bastante exitosas las tres. Sí, no, y de hecho los X-Men, pues al final creo que todo el mundo quedó conforme y quedó muy contento, porque los actores que fueron elegidos para interpretar esos papeles pues dieron la talla, ¿no? Para Tormenta en el con esta niña Halle Berry, pues realmente quedó bastante bien. Era una mujer atractiva, era una mujer afroamericana, y pues eso es lo que se requería, ¿no? Lo que exigía el papel. Profesor X, ya lo comentábamos con Patrick Stewart, y yo creo que lo que todo el mundo quería ver era ver quién o cómo se iba a ver, cómo iba a lucir el actor que iba a ser a Wolverine, cómo iban a ser los efectos especiales de las garras de adamantium y ver cómo le iban a manejar, ¿no? Que de hecho, Jackman, pues es un actor delgado, muchos le criticaron que no iba a dar, que se iba a ver ridículo, ¿no? De él más alto que el Wolverine de los cómics, pero pues realmente el Wolverine de los cómics, pues no es chaparrito, 1.60 y tantos, ¿no? No es chaparrito, por ejemplo, no está bajito. Y este Chuja. Wolverine es chaparro. Sí. Bueno, sobre todo si lo comparas sobre todo si lo comparas con otros personajes del universo Marvel, pues casi todos también son muy altos. Wolverine sí. Si lo comparas con Colossus, pues sí, no, o sea, chico monstruote, pues sí, no te lo creo. Pero bueno, digo, Hackman se metió en el papel y le dio la personalidad a Wolverine que tenía que llevar, le metió mucha galleta al ejercicio y eso pues fue uno de los éxitos, ¿no? De la película que dio chance a una secuela también mucho, muy esperada. Eso sí, fue una película muy buena. Siento que conjuntó muy bien los personajes, las personalidades, se vieron muy bien. Quizá yo no sentí muy bien el papel de Wolverine precisamente por la altura, me sacó de onda, pero la caracterización sí fue buena. Aquí donde sí siento que exageraron fue en la selección de personajes de Jean Grey y de Cyclops. Y más que nada cuando los ponen de parejas, ya que este Jean Grey es Frankie James. Y se ve. Ajá, Frankie James. Y se ve mucho mayor que Cíclope. Cuando deberían ser más o menos de la misma edad, o Cíclope más un año o dos más grande que ella. Entonces, para mí sí fue mucha la diferencia y no había esa química que debe haber entre los dos personajes. Uh-huh. Había más entre Jean Grey y Wolverine, la verdad. Así es. Sí, yo también coincido contigo, Gabriel. A mí no me gustó la pareja, precisamente por eso, porque esta Frankie ya estaba muy muy grandecita para el actor que encarna a Cyclops. Parecía su mamá más que su novia. Y pues sí, tienes toda la razón, o sea, ahí debe haber sido una chamaca a la edad para que pues fuera parejo el asunto, ¿no? Yo creo que es de los poquitos peros que la película en un momento dado pues tiene, no sé, si en ese momento había otra actriz que pudiera llenar el papel, porque ya es que las actrices últimamente pues se dan su paquetote, ¿no? Para meterse en este tipo de cintas. Bueno, hasta antes de Iron Man, todas se daban su paquete. Mira, ya ves que siempre hay actores o actrices de bajo perfil o de que no se meten en ese tipo de superproducciones y de vez en cuando les interesa, más que nada por la experiencia que puede ser o porque quieren llegar a ser superestrellas, y las puedes encontrar en cualquier lado. No creo que todos se den su paquete, ¿eh? La prueba más palpable fue en Spider-Man, de los personajes de la cinta, el más conocido era William Dafoe, que fue el villano, el Duende Verde. Tobey Maguire no era la gran estrella que tú puedes decir. La Kirsten Dunst tampoco. Bueno, sí eran, ya estaban reconocidos, ¿verdad? Tenían su grupito de fans. Pero que prácticamente no tanto, esa fue la película que los catapultó. Sí, definitivamente los catapultores. De hecho, el único con experiencia ahí y que era el más conocido, como tú lo decías, es William Dafoe, que es un superactorazo y que tiene un gran número de películas hechas. Pelotón, por ejemplo, es una de ellas. Y bueno, pues él francamente interpretó muy bien al Green Goblin sin caer en lo payaso, en lo Nicholson, sin caer en lo ridículo. Era creo que le dio al villano esa dualidad de su pelea interna entre su yo Goblin y su yo Norman Osborn, y que pues no quería ser tan malo, ¿no? Hay que considerar también que el guión se basa un poco en la serie de Ultimate Spider-Man más que en la serie regular. Y sí, de hecho, todos los actores ahí, pues ahora está Kristen Dunst, pues yo la recuerdo de la película de Jumanji. Ahí es la recuerdo de esa época. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en otras series, creo que la de Triunfos Robados, no sé si fue antes o después de Spider-Man. Y James fue Franco, antes de Spider-Man. Fíjate, James Franco, por ejemplo, pues sí, sí era desconocido, pero fíjate que se ha consolidado como actor, hizo una película muy buena que se llamó Bases del Aire, es una muy buena interpretación por parte de él, y por ahí en otra película interpretada por James Franco, que también tiene su éxito, y muy buenos comentarios por parte de la crítica de cine. Como dato cultural de Kirsten Dunst, la primera película fuerte, grande que ella tuvo, fue Entrevista con el Vampiro. Es la niña que se casó con Brad Pitt o no sé qué. La niña vampiro. Sí, esto sí es cierto. Es la mini vampirito que Brad Pitt hizo el favor de salvarla de la peste. Tienes razón. Ya decía yo que y la otro, sí, otro dato cultural de ella es que la productora está Abby Arad. Para elegirla a ella como Mary Jane, vio la película de Triunfos Robados en el avión en el que iba a quién sabe dónde. Y por eso la eligió, porque le gustó mucho cómo actuó en esa película. Pero sí, lo que es Spider-Man en inicios de los 2000 fue la película que de plano catapultó las producciones de Marvel en el cine a niveles que nunca se habían imaginado. Fue realmente el primer parteaguas en la película de Marvel, porque ya ese sí había tenido varios éxitos. Y la neta, destronó a DC Marvel, ahí ya destronó a DC, se puso los conos de la luna y salvaron a la editorial de la larga quiebra que ellos venían arrastrando desde hace 15 cuántos años. Eso sí, sí es cierto, es muy acertado tu comentario. Sí, de plano puso un... No sé, yo vi la película y las tomas que hacían cuando se columpiaba, las escenas que hacían computado, algunas se veían muy piratonas, pero para la época eran buenas. Y no sé, a mí me dejó esperando con más. Se me hizo muy fiel a la historia del personaje. Se me hizo muy apegada, respetando la esencia del personaje, cómo es creado. Y cómo ese eterno dolor de saber que tenía que hacer lo correcto y no lo hizo por egoísta. Y por eso tiene que ser Spider-Man, aunque no quiera. Entonces, es la película que de plano nos llevó a otro lado. A esperar otras películas y esperar ese mismo nivel de creatividad y de talento que vimos en X-Men 2, por ejemplo. Sí, y curiosamente, como tú lo mencionas ahorita, y es importante mencionar ahorita, en lo que Spider-Man y los X-Men se posicionaban en los cuernos de la luna, Blade hacía su tercera secuela del personaje con el mismo reparto, pero desafortunadamente aquí ya la historia dejó mucho que desear. A pesar de que Blade le dio escuela para hacer la película de Inframundo, aquí Blade realmente la de la Trinidad se cayó, se enterró la franquicia, a pesar de que Wesley Snipes ya había metido lana ahí de su bolsillo, y por ahí saldría un actor que yo jamás pensé que lo volvería a ver en el futuro, que fue este muchacho Reynolds. Sí, que va a ser muy nombrado en las siguientes películas que va a hacer, que va a ser una de Deadpool y una de Green Lantern. Así es, va a ser la de Green Lantern, aunque bueno, antes pasó por las de Wolverine, una de comedia ahí con Sandra Bullock, pero sí, desafortunadamente Blade pues ya se ha enterrado la franquicia ahí, ya no se ha hablado de que vaya a haber otro proyecto para el personaje, y también la que empezó a dar patada de ahogado al ver el gran éxito de Marvel, pues fue DC, al meter a un actor desconocido siguiendo la fórmula de Marvel para ahorrarse unos dólares y crea la película de Superman Return. ¿Esa tú la viste, Vicky? Porque yo no la he visto ni no se me antoja mucho para verla, más cuando el villano es Lex Luthor, pero el mayor villano de una película de Superman es una piedra verde. Así es, sí, pues yo sí la vi, me fui a ver al cine, dura como aproximadamente 3 horas, no es que un poco más, y la verdad sí es muy mala. Incluso si recuerdan, también aquí el director Bryan Singer, que hizo las de X-Men, las dos primeras, dejó la franquicia para irse a hacer Superman Returns, que la verdad sí fue un verdadero fiasco, yo creo que todos la reconocen así, y también fracaso, ¿no? Sí, desafortunadamente ahí Bryan Singer deja la estafeta de las películas de los X-Men para irse por un contrato muy jugoso, obviamente, para ir a hacer la película de Superman. Yo creo que esa película, Gámez, no te pierdes nada, no la veas. Es más, si quieres, réntala por ahí en algún videoclub o cómprala en el mercado informal, porque realmente no vale la pena, ¿eh? O sea, tiene unos buenos efectos especiales. El uniforme de Superman, al igual que el de Spider-Man, le dieron así un toque muy, muy moderno para que no fuera únicamente el traje de spandex. Tanto él como Spider-Man, es importante mencionarlo, rompen con los trajes negros que venían trabajando todos los demás superiores en las películas anteriores. Ellos sí sacan sus trajes tradicionales con la tela es un poco llamativa porque tiene así como que huellitas, bolitas, no sé, tiene algo especial, pero que se ve bastante padre. El traje de Spider-Man pues resaltó mucho con las telarañas resaltadas en todo el traje. Y en Superman pues no se quisieron quedar atrás, hicieron casi exactamente lo mismo, pero el gran pero es que tomaron o quisieron, con la excusa de retomar la historia a partir de la de Christopher Reeve, Brandon Road, buscaron un actor, una persona que se pareciera más o menos a Christopher Reeve para que hiciera la continuación, o sea que esta se puede decir que es Superman 5, ¿no? Y tristemente, pues, el Luthor de Kevin Spacey, que es un actor pues muy galardonado, con premios, nominaciones al Oscar, Globos de Oro y tantas cosas más que lo vimos en la película de Seven con Ryan Pearson, lo recordarán. Pues aquí es el papel más infame que yo le he visto, porque en lugar de inyectarle él al personaje un poco pues de su propia creatividad o sapienza, no, él copia al Lex Luthor de Gene Hackman, el Luthor mediocre, el Luthor bufón, el Luthor francamente nada que ver. Muy ridículo. Muy ridículo, exactamente. Incluso sus secuaces también caen en el juego de la ridiculez, y incluso parece que están en el Chompiras y el Botija ahí. En serio, si tú ves la película, sí, te parece que están los caquitos. Sí, no, y realmente, pues muy triste, ¿no? Porque ya para cuando Superman Bretón estaba en el cine, pues todo mundo se especuló que el actor que lo iba a encarnar era este muchacho de Smallville, ¿cómo se llama de aquí? Sépala, yo nunca he visto eso ni lo pienso ver. El mono de Smallville, así lo conocemos todos. Bueno, ¿cómo se llama este muchacho? Smallville realmente como serie de televisión empezó muy bien, reactivó a Superman. El Luthor, el papel que el muchacho que hace, bueno, los dos Luthor, tanto padre como hijo, que llevan la serie, es realmente muy buena sus actuaciones. Yo esperaba algo así en Superman de Tom. Yo esperaba ver un Luthor manipulador, doble cara, cabrón, en una palabra, perdón. Pero no, aquí Kevin Spacey, su peor papel de la historia, pues dijo, yo voy a hacer Hugh Jackman de los 70s, y acabaron enterrando la franquicia de Superman. Tardaron más en hacerla que en olvidarse de otro proyecto para Superman hasta varios años después. Así es, Antrax. Pues yo creo que con esto damos por concluida esta primera parte del tema las películas basadas en cómics. En el próximo programa vamos a seguir hablando sobre este tema. Entonces los esperamos la próxima semana con otra edición del Antipodcast. La Covacha.net presentó el Antipodcast de La Covacha.